If you feel like patting your feet, pat your feet. And if you feel like clapping your hands, clap your hands. And if you feel like taking off your shoes, take off your shoes. We are here to have a ball. So we want you to leave your worldly troubles outside and come in here and swing. Puerto Rico luego pasó y en Nueva York estrago causó. Y en Panamá fue donde nació. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. El uno y menos es el dos. El tres llegó y atrás se quedó. Y el cuatro gritó y a todo asustó. Bailen todo este rico son. Bailen.